bajo la luna bailando. Muévete, me gusta tu style. Quiero estar contigo bajo la luna bailando. Acércate, pégate. Gente, acabamos de tener tres temas increíbles. Como les dije, estamos haciendo una pequeña secuela del programa que tuvimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando acerca de un poco de las bandas del rock nacional, del rock, pop, música ecuatoriana en general nacional, entre los años 2000-2001, la primera década del 2000 y el finalizar de los 90. Y pues acabamos de escuchar tres temas. El primero, de Blues S.A., La vida en un camión. Blues S.A. es una de las primeras bandas de blues que existen aquí en el Ecuador, junto con la Hot Choclo Blues Band. Ellos empezaron el movimiento blues aquí en Ecuador. Durante el año 2000 y 2001 tuvieron ellos un poco más de boom, un poco más de pegue en las regiones de aquí, de Quito, de Guayaquil, de Cuenca. Tuvieron una pequeña gira. Y de igual manera, el segundo tema de Ramiro Acosta, Flor de Luna, que es un tema de realmente que es de Santana, pero escuchamos el arreglo que hace Ramiro Acosta, el negro. Un saludazo para el negro, yo sé que siempre escucha el programa. Es un arreglo que él hace de este tema, Flor de Luna, un tema súper chévere de Santana. Las manos de Ramiro Acosta, que durante el año 2000-2001, cuando empezaba el movimiento del rock miñahui, fue cuando todos los temas de Ramiro Acosta y justamente la carrera de él, después de haber tenido un despunte en los 70s, finales de los 60, 69 hasta el 76, un poco el break que hubo en el 80, que no salía tanto. Pero durante el 2000 y el 2001 empiezan a haber festivales como el Rock Miñahui, en los que se les vuelve a dar un plus a grupos de la escena un poco underground. Y pues en el Rock Miñahui sabemos que el sonidista siempre ha sido el Negro Acosta. Me parece que un par de veces tocó ahí en el Rock Miñahui en estos años, más o menos entre el 2004 o 2005, no estoy tan seguro. Pero fue cuando la nueva generación conoce la música de Ramiro Acosta. Como tercer tema pudimos observar el single, bueno, pudimos escuchar el single que está lanzando en este momento Sudacaya. Hablamos de Sudacaya en el programa anterior como una de las bandas más icónicas de reggae que tiene el Ecuador, cuya carrera se despuntó en el año 2002. Tuvieron un tiempo fuerte desde el 2002 hasta el 2008. De ahí tuvieron la separación en el 2012 y pues de estos últimos dos años han vuelto a tocar. Y este tema, Bajo la Luna, refleja un poco el contraste de lo que escuchábamos en el programa anterior versus el nuevo sonido que tiene Sudacaya. Tal vez un poco más profesionales, un poco más maduros, un poco más viejos también, dedicados también a otras cosas. Sin embargo, siempre ese cariño y esa energía de tocar juntos y de transmitir a la gente y de hacerte vibrar, hacerte bailar y hacerte sentir. Creo que son unas muestras bastante chéveres que hemos tenido hasta el día de hoy en cuanto a lo que el rock nacional, un poco la música ecuatoriana con sus fusiones de rock, reggae, blues, que siempre se ha ido fusionando. Realmente los géneros se han ido adaptando al Ecuador, se han ido adaptando a los ecuatorianismos, se han ido adaptando a la realidad nacional, se han ido adaptando a nuestra identidad nacional y dejan de ser el género propio, el género puro, y pasan a convertirse en una fusión. Vamos a escuchar otro temazo para empezar con energía este día lunes. Ya mismo se nos acaba el mes y estamos en la última semana del mes, así que terminemos el mes llenos de energía. Les dejo con otro tema. It's right. Hong Kong, al igual que Bajo la Luna, respectivamente, cada uno de sus artistas, Bonita Hong Kong de Esto es de Eso, nos demuestran la evolución de los grupos ecuatorianos que se han mantenido en la escena. Bajo la Luna nos demuestra la evolución de Sudacaya en su sonido actual, y Bonita Hong Kong de Esto es de Eso, de Luis Villamarín, nos demuestra toda esa evolución de producción, de vivencias, de madurez, de sonido, ¿no? Cómo han ido cambiando las cosas. Estamos, les cuento, por celebrar el lanzamiento del video de Bonita Hong Kong este 10 de septiembre. Para las personas que estuvieron escuchando el programa anterior, me cuentan que mi brother Luchito Villamarín estuvo aquí hace rato. Lastimosamente no pude llegar y pues les cuento un poco, haciendo un pequeño paréntesis. Y si me están escuchando, señores que resguardan la ley y el orden, tal vez entre comillas o no, de acuerdo con la conciencia de cada uno, por favor, ¿qué nos pasa? ¿Cómo es posible que si un carro se pasa el rojo y casi pisa un ciclista, la culpa sea del ciclista? ¿Cómo es posible? Eso me acaba de pasar hace rato en el redondel del ciclista. Por ese motivo llegué un chance tarde, me quisieron multar por casi ser atropellado. ¿Qué nos pasa, señores? Pero bueno, pasan las cosas, pasan. como les comentaba, pues esto es eso, está por celebrar su nuevo, el nacimiento de su nuevo hijo, Bonita Hong Kong, y el lanzamiento de su nuevo disco, su tercer disco. Han pasado algunos años desde la última producción discográfica de esto es eso, y pues si la vida lo permite estaremos celebrando esta nueva producción discográfica de este mes que viene. Pero bueno, les quiero comentar algo más de otra banda de la que hablábamos la semana pasada. Hablábamos de Cacería de Lagartos, que después algunos integrantes de esta banda pasaron a conformar parte de los Chau Chequins. Les quiero contar un poco de Cacería de Lagartos. Esta es una banda ecuatoriana. Esta es una banda ecuatoriana que nace más o menos en los años... puede ser en el 96 que propiamente nace con su primer con su primera producción discográfica, ¿no? Que se llama Transporte Popular, año 1996. ¿De dónde nace Cacería de Lagartos? Primero es una banda quiteña que se conformaba en aquel entonces por los hermanos Hugo y Fabio Ferro. Hugo Ferro en la voz, Fabio Ferro en la guitarra, acompañados también por Carlos Osejo en el bajo, Pablo Morán en la batería. Su primer disco, que es Transporte Popular, en el año 96, se convierte en uno de los referentes de la música ecuatoriana de los años 90, debido a que presenta temas que se convirtieron en verdaderos himnos para los jóvenes de ese tiempo, como Fuerza Latina, Comadre Rosa y Colón Camal, que es el tema que vamos a estar escuchando a continuación. El tema En Tu Habitación es otro tema que se convirtió en un ícono, en un himno para los jóvenes noventeros y ochenteros también de ese tiempo. La Cacería siempre se caracterizó por fusionar hábilmente muchos estilos como el ska, la balada, la música del recuerdo de La Pandilla, de otras agrupaciones más, La Vieja Guardia, bueno, el ska, la balada, la cumbia también, y hasta la música ecuatoriana, las fusiones de estos estilos con el rock y con el punk. Las letras siempre contaban anécdotas del día a día. Ya van a darse cuenta por ustedes mismos, en Colón Camal, que quién no ha cogido esa ruta, ¿no? Que me parece que es de la cooperativa Victoria, que va desde el Camal en la ferroviaria y baja por la Colón, se da la vuelta en la Floresta y regresa. Esa trayectoria del Colón Camal, chuta, es conocidaza y es un bus que, si es que nunca has cogido Colón Camal, no puedes, creo que, considerarte quiteño de los que andan en buses. Una ruta que muchos no sirve, entonces ya van a darse cuenta de las anécdotas que se contaban sobre esta ruta. Por ejemplo, también el martirio de viajar en autobús para ir al trabajo, como Colón Camal, o las aventuras de una vendedora del mercado, como Comadre Rosa. Aunque sus integrantes no se les puede catalogar como virtuosos en sus respectivos instrumentos, pero en conjunto llevaban a expresar y transmitir muy bien lo que sentían. O sea, es algo que yo rescato mucho. O sea, tal vez hay muchos músicos increíbles, músicos que se sacan el aire estudiando como músicos, pero con muchísimo respeto no transmiten. Y hay otros músicos, como en este caso La Cacería, que tal vez no son unos grosos en lo que hacen, pero hijo de 30, que con una canción de 3 minutos bien o mal tocada te llega y se te queda. Y se te queda. Entonces yo creo que es súper importante ese tema de transmitir, de llegar a la gente, de incrustarse como una espinita en el chungo de la gente, ir creciendo. Entonces, bueno, en conjunto llegaban a expresar y transmitir muy bien lo que querían. Realmente tuvimos suerte como ecuatorianos, aquellos que crecimos escuchando bandas como esta, como La Cacería de Lagartos. En su primera producción discográfica, que es Transporte Popular, el primer track es el himno a la cacería, el segundo es Causas Perdidas, Fuerza Latina, Estelita, Cero Represión, Puras Mentiras, Comadre Rosa, Clásico del Astillero, ustedes sabrán, Alma Mía, Colón Camal, En Tu Habitación, Niños Desaparecidos, que en ese tiempo era un común denominador en la realidad nacional, y por último La Canción del Final. Así que les quiero dejar con Colón Camal. Oiga señor, pare, disculpe, pasa por el Ministerio de Finanzas. L. No digo más porque luego me han de agarrar. Les dejo escuchando Colón Camal. ¡No pasa por el Ministerio de Finanzas! ¡Que no vas al estreno, pues! Gracias. Increíble temazo, ¿sí o qué? O sea, como les comentaba, el Colón Camal es una ruta histórica, es patrimonio cultural popular del quiteño. Por más de 30 años que existe esa ruta, alguna vez en nuestra vida todos la hemos cogido. Y pues aquí no hace falta decir más. Cacería de Lagartos cuenta todo lo que en el año 1996 implicaba subirte en un Colón Camal. Con todo y las cosas chéveres, las cosas malas. Y a lo ves, yo creo que es como una... una queja sin ser queja. Un te cuento qué es lo que pasa en mi realidad, no para que te burles, sino para que satíricamente entiendas en lo que hay que cambiar. Y te rías y te des cuenta que es a veces estúpido y absurdo y que suceda. Pero no para que te enorgullezcas, sino para que lo cambies. Te rías y digas, oh miércoles, ¿cómo puede ser posible que en pleno siglo XX o siglo XXI esté pasando esto? Y digas, ala, cambiemos esta movida. Yo lo veo así, es como una queja satírica un poco metidita por ahí, ¿no? Pero se viene otro tema también, igual, puta, satiricazo, de una banda ecuatoriana bastante llena de identidad, como les comentaba. Siempre aprovecho para hacer un ¿cómo es? Un... Se me escapa la palabra de la boca. Un incentivo a las bandas actuales que nacen, a que no pierdan esa identidad ecuatoriana, a que no pierdan ese sonido a Ecuador, ese orgullo por un lado y esa sátira, esa sal quiteña, esa sal ecuatoriana por el otro, de burlarte satíricamente de la situación en la que estás, intentando llamar a la conciencia del prójimo. ¿Cómo lo hace esta bandaza de punk? Tal vez no un punk tan fuerte, ¿no? Como muchos estamos acostumbrados a escuchar. Un punk más chévere, un punk más de fregadera. Del año 2005 fue el boom de esta banda, pero vinieron desde un poco atrás. Más o menos nacen en el año 2000. Claro que les estoy hablando de Chulpi Tostado. Bueno, se creó en el 2001. Empezaron a tener como que ideas de qué hacer en el 2000, y en el 2001 se forma por fin Chulpi Tostado, con cuatro integrantes iniciales que fueron compañeros en el Colegio San Gabriel. Rarazo que salga una banda de punk del San Gabriel, ¿no? Eran inicialmente los que tocaban en las kermeses del San Gabriel. Y bueno, pues estos panas eran Guillermo Guerra, el bajista, Jorge Larco en la guitarra y voz principal, Julio Oleas en la segunda guitarra, Esteban de la Torre en la batería, y fueron fundadores del grupo hasta ahora. Ellos son los músicos, son músicos empíricos. Ellos no saben hostia de teoría musical, pero rayos que transmiten y rayos que son ecuatorianos, y te da esa vibra ecuatoriana que espero que todos podamos reconocer y sentir en nuestros adentros, bien adentros. Los conocimientos que han adquirido ellos pues han sido en las tablas, recorriendo, en las experiencias como banda. Este punk rock que hace Chulpi Tostado a mí me parece que es súper chévere. Espero que ustedes opinen igual, y estaré hablando un poco más de ellos, así que les dejo para que ustedes solitos critiquen y digan si tienen o no tienen razón. Les dejo con ¡Ecuatoriano, carajo! Se premia y se honra unas vacaciones de calidad tierra. llegado con presidentes que no sirvieron sino para hundirnos un poco más. Es mi país patrimonio cultural, una reserva natural, en plena línea equinoccial. ¡Ecuatoriano, carajo! Yo no pienso decir nada, yo creo que los Chulpi lo dijeron todo con ese tema. Hoy no hay reclamos más que ese. Hoy no hay más reclamo más que esa canción. Pero bueno, les comentaba, ¿no? Estos brothers que salen del San Gabriel comentaban que habían estudiado muy poca música. Cuando realmente les preguntaban qué tocan, y dicen, pues un punk rock, ¿no? Un chulpi tostado ahí medio mezclado, y se empiezan a hacer bolas porque ellos mezclan el punk con otros ritmos, y tenemos ritmos rápidos, guitarras fuertes, estamos por el camino del punk rock, decían en ese tiempo, ¿no? Alguna vez les preguntaron si habían tenido problemas con los punkeros radicales, y los chulpi decían que no. Que en los festivales grandes siempre hay uno que otro, ¿no? De los de la vieja guardia que les gritan a uno que otro piropito mal hablado. Piropito. Piropito mal hablado. Pero para los chulpi hay una nueva generación de punkeros chamos. Bueno, en ese tiempo, año 2005, ¿no? Creo que la nueva generación del 2000, que éramos del 2005, ahora somos la vieja guardia de la actual. A los cuales siempre nos gustó mucho la música de ellos. Los íconos de la banda fueron Tanque, El Retorno de Exxon, Valdés, pues también grandes íconos del punk ecuatoriano. Próximamente tendremos también una secuela de unos especiales del punk ecuatoriano. Y las letras, pues uno de los méritos es que los Chulpi tienen el 99% de sus temas inéditos. Uno de los pocos covers que han hecho en su vida fue el cover a Perrito de Ocho Sucres del Chamo Guevara. Y esta es una de las rolas más queridas del grupo. Preguntan por ahí, ¿le habrán pagado regalías al chamo? Y dicen, pues que no. Que más vale han tocado el tema juntos, porque fue parte de un tributo al Jaime que ellos hicieron. Chulpi Tostado tiene 3 discos. Su primer álbum, que lo hicieron cuando estaban todavía en el colegio, que se llamó Hecho en Casa, y tiene historias súper juveniles. Fue creado en el 2005. Para ellos rescata muchas cosas de su adolescencia y fue el mejor de sus trabajos. De aquí se rescatan canciones como La Escuelita Fiscal, Chelas, Ahí Te Ves. El segundo disco un poco más fuerte en el aspecto de madurez, ¿no? Porque dice, no somos los mismos de ayer, es el nombre del segundo disco. Y esto se basa en que, pues, le escogió la etapa de la UF. Y ahora se preguntaban, ¿y será de ponerse eterno? Y, pues, ellos creo que siempre han sido muy sinceros al contarnos que, pues, este segundo disco no les gustó mucho. Aunque en las presentaciones no les fue mal. Pero No Somos los Mismos de Ayer no fue lo que ellos dirían su mejor disco. De ahí rescatan la canción La 3, que es un tema dedicado a la pelada que viene después de la segunda. Dicen la tercera es la vencida, a esa. Es un tema que llama a la reflexión para que no te pongas triste cuando se te va la pelada. Porque vendrá una segundera y después la 3. Ahora sí, ya cachamos. Entonces en junio lanzan su tercer trabajo llamado 2850. 2850. Por la fecha del fin del mundo, no. Más bien se refiere a la altura que tiene Quito. Y le pusieron así porque la altura de la capital es como su carrera, que ha ido subiendo de rock a surf rock. Ahora los chicos del Chulpi quieren que todos bailen en la playa. Creo que todos pasamos por ese proceso, ¿no? Como que, bueno, soy joven y me quiero comer al mundo y me molesta y me siento ofendido con todas las injusticias sociales que están sucediendo a mi alrededor. Me molesta que el profe me mande a cortar el pelo y no me dejen dar exámenes. Me molesta que en el colegio, chuta, no me dejen fugarme las horas aburridas. Me molesta que en el colegio me separen de mi pelada. Y después llegas a la U y dices, bueno, ¿qué diablos voy a hacer con mi vida? Y te das cuenta que no eres el mismo que eras en el colegio y vas perfilando otras movidas. Y por último, solo te vale gorro todo y quieres estar feliz en la playita o en la montaña o en donde te guste y estar chato y disfrutar con tus panas de lo que te gusta, porque ya todo lo demás te valió gorro y te diste cuenta que el sistema no va a cambiar, sino el que cambia eres vos y vos decides si te afecta o no. ¿O me equivoco? Ustedes lo dirán. Entonces, claro, es el tercer tema, que es un estilo medio Beach Boy adaptado a lo nuestro, ¿no? Es como que de pronto estás escuchando un punk malditazo y entra un ritmo super playero al estilo Beach Boys, ¿no? Que es como un rock playero. En la misma canción comentan que a este ritmo ellos le han llamado Surf del Páramo. Obvio, es una banda quiteña, ¿no? Es un surf rock, entonces es el surf del páramo. Un nuevo estilo, quizás, el tiempo lo dirá. Los Chulpi nunca han surfeado, por si acaso, pero las ganas no les faltan. Y el tema promocional de este disco se llama Buque Santa Marta. Como el fútbol, ¿no? Y habla de historias del equipo de fútbol. De panas, el típico equipo de fútbol que tienes con tus panas que juegan en la Carolina o que juegan los lunes, los martes después del trabajo. Este disco tiene 13 temas, todos inéditos, y ya está pues a la venta, siempre lo pueden encontrar en Musicalísimo, yo lo vi recién. Yo creo que Chulpi Tostado también es una de las bandas que pueden definir la identidad del rock punk nacional. Pero les quiero dejar con un temazo de otros brothers, íconos del reggae, del pop reggae también y del reggae fusión en Ecuador, como son mis panas de Papá Changó. Un saludo fuerte al Chelo Calavera, que nos está escuchando, Pepe Andrade, que está ahí en la Johnny en Berkeley, a todos los brothers de Papá Changó que nos escuchan, ¿no? Un saludazo para el Diablo también, que anda produciendo sus cosas. Y un abrazo fuerte. Les dejo con el viento. I still got you in my mind. I will never forget you. And I think I'll never find someone like you. Ya no estoy conmigo. Ya no te voy. Yo sé que nunca te voy a olvidar. Ay, mamá de mí. Y sé que me cuidas desde algún lugar. Ay, una muerte. Entiendo por qué tu luz se apagó. Llévame contigo. Ya no puedo aguantar el dolor. de que te hayas ido, ay, vuelve conmigo. Temazo, ¿no? Temazo, me parece a mí un súper tema, al viento. Se nos está acabando el tiempo, poco a poco, nos quedan pocos minutos, apenas 5. Pero les quiero recordar que somos el punto de origen, que nos pueden seguir por todas las redes sociales, por Facebook, nos pueden encontrar como arroba el punto de origen UYO, nos pueden seguir también en Instagram, nos pueden seguir en SoundCloud. Pues yo creo que Papá Changó es parte de la historia del Ecuador. Nació en el año 2004 bajo un concepto: la música es una fiesta, punto. Se ha desarrollado por la fusión de ritmos caribeños como el reggae, el rocksteady, la cumbia, el hip hop, dancehall, raga, salsa y latin jazz, entre otros, mismos que han implementado un nuevo estilo musical, el cual se representa personalmente y como lo categorizan como el reggae latino ecuatoriano. Esta agrupación se caracteriza por su diversidad, en donde sus integrantes tienen gustos musicales diferentes, lo que ha determinado que sus producciones sean muy originales, una mezcla de influencias musicales muy variadas. Dentro de sus integrantes actuales, quienes han sabido conjugar sus conocimientos con un ritmo alegre y el único que ha permitido como consolidarse dentro de unas una de las bandas más representativas del Ecuador. Bueno, los integrantes actuales, como siempre, están Andretti, Andrés Acuña en la guitarra y voz, Iván Paredes, Diablo en la voz, Michael Aranda, el Mike, en la guitarra, Milton Mora, el Queco, en el bajo, Andrés Granda, Chesco en la batería y percusión, Denis Granda en la percusión, Marcelo Granda, el Chelo Calavera en la trompeta y voz, Jefferson Aranda, Jeff en la trompeta y trombón, José Andrade, el Pepe, que está allá en la Johnny, batería y percusión, Juan Andrés Salcedo en el teclado, y miembros antiguos como Cristian Quesada, Milky, increíble pianista, un saludo también para Milky, y Andrés Proaño, Matico, en el saxofón y acordeón, que antes lo manejaba. Bueno, yo creo que su primer álbum fue El Caminante, si lo recuerdo bien, en el año 2008, producido en Ecuador y en Argentina, con la participación de full músicos internacionales como Mario Zipperman, de los Fabulosos Cadillacs, Aquila Barrett de Wailers y Pablo Molina de Todos Tus Muertos. Su primer sencillo fue Negrita, que ocupó por varias semanas el primer puesto en el ranking de popularidad de los principales cadenas radiales a nivel nacional. ¿Cómo olvidar cuando salió Negrita? Fue un boom. Para todos los que en ese tiempo estábamos en el colegio, fue un boom porque usted se posicionó full denso esa canción. Se posicionó en varias radios a nivel nacional e internacional, estuvo en los 40 principales, estuvo nominado a Latin Grammy, estuvo dentro de los primeros videos musicales del género latino en MTV, 19 veces ocupó el primer lugar en MTV, cachan. También estuvo también en Ritmo Son Latino, se movió por todos lados ese tema. Se convirtió en un hit en ese tiempo, que me parece que eso fue en el año 2000, entre el 8 y 9, tal vez, sí, más o menos en el 9, cuando se lanzó ese video. Salía cada rato, en ese tiempo que recién se había salido Canela TV, ¿no? Salía cada rato en Canela TV, salía cada rato en el. Para las personas que nos gustaba aprender la tele para escuchar música, ¿no? En el canal 23, canal 25. Salía full a cada rato en RTU también, en programas también en el canal 4, en Teleamazonas, en corto, salió full ese video, al menos lo que yo recuerdo, salió full, Negrita se movió bastante. Años después, en junio del 2010, la banda realiza su primera gira visitando el continente europeo. 5 países que visitaron fueron Francia, Alemania, España, Italia y Suiza. La aceptación fue espléndida, llegando a ser escuchados por más de 30.000 personas a lo largo de su gira, obteniendo el premio a la mejor banda internacional en el festival FIMU en Francia, el FIMU. En el 2012, Papá Chango lanza su segundo álbum y se titula No Money, No Play. Así que bueno, como les comentaba, se nos está acabando un poco el tiempo, tenemos apenas un minuto. Y eso es lo que les puedo decir de Papá Changó. Mientras tanto, seguiremos en nuestra tercera parte de homenaje al rock nacional. Les dejo, soy Adrián Albuja, esto fue El Punto de Origen, un abrazazo para todos. Chao, chao. Ella tiene oro, oro en sus ojos. Ella tiene oro en sus ojos. Con ese tesoro me hace tan dichoso. Con ese tesoro ella me hace tan dichoso. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es. Pajarito, canta suavecito, como un pajarito, ella vuela despacito, cuando sea grande, llegará tan lejos, que las estrellitas Te esperamos la próxima semana para continuar este camino. Miles de años en un instante. Con la conducción y producción de Paulo y Adrián Albuja.